No tenía pensado estar aquí esta tarde de la manera en que al final parece que estoy, así que voy a improvisar un poquito y me voy a extender lo menos posible. También quiero decir ante todo que aunque esté yo aquí, de alguna manera quiero representar y me voy a tomar ese derecho a mogollón de personas que también estáis aquí, que os conozco, que habéis estado en la campaña de Amadeo muy involucradas y que seguramente compartéis bastante de las cosas que a lo mejor puedo decir, ¿no? Y bueno, básicamente estoy aquí arriba porque creo que la lucha por la libertad de Amadeu se marca dentro de un escenario bastante más amplio que lo que es su caso concreto, ¿no? Y que aparte del momento tan especial que vamos a vivir esta tarde aquí, ¿no? Que es congratularnos todos y todas de que el compañero está aquí en la calle con nosotros, pues es necesario también seguir evolucionando, seguir cuestionándonos, ¿no? Las formas de lucha, las formas en que enfrentamos los procesos de lucha y las formas en que nos organizamos cada vez que un compañero como Amadeu o a nivel colectivo los presos se ponen en lucha, ¿no? Y están reclamando justicia para ellos, ¿no? Y están reclamando también que en la calle nos pongamos las pilas para luchar por su libertad, por sus derechos o por el ideal que compartimos, ¿no? Y bueno, sobre todo también viendo que ahora hay muchísima gente que sabe quién es Amadeu Casellas, ¿no? Parece que por fin, después de 2 años de conflicto y de que Amadeu ha tenido que estar al borde de la muerte varias veces, todos y todas sabemos quién es Amadeu dentro del ámbito libertario, pero cuando comenzó el conflicto hace 2 años, cuando él decidió hace 2 años ya que se jugaba la vida por salir a la calle, había muy poquita gente en el Estado español que todavía recordaba que había gente como Amadeu en la cárcel, y que no solamente es él, sino que son muchos más que todavía continúan, ¿no? Hay que decir que durante los primeros meses creo que él estuvo muy solo, que en la calle también hubo personas que por su cercanía o su relación con él desde hace más años se sintieron muy solas también, y que, no sé, ahora analizándolo con distancia, para mí supone una tragedia y algo a reflexionar el por qué hay personas que son afines a nuestras ideas, ¿no? y a nuestros valores y a nuestra forma de luchar, que tienen que pasar como él, de tirarse cientos de días sin comer, para que también en la calle nosotros y nosotras nos pongamos las pilas y les ofrezcamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro compromiso, ¿no? Y lo digo porque había veces dentro del conflicto de Amadeu que a mí me parecía que él ya se ponía en huelga de hambre y que la presión la ejercía más hacia la gente del ámbito libertario que hacia la propia administración, ¿no? Es decir, porque parece que hasta que Amadeu no llevaba 80, 100 días en huelga de hambre, que se dicen pronto, la gente en la calle no nos poníamos las pilas, ¿no? Parece que no nos tocaba el conflicto de lleno hasta que este hombre que tenemos aquí al lado no estaba en un hospital con el suero metido y en una situación bastante crítica, ¿no? Y bueno, su decisión de ponerse en huelga de hambre fue unilateral después de llevar 23 o 24 años encarcelado, casi de continuo desde el año 84-85, pero la situación que estaba viviendo Amadeu es la que está viviendo bastante gente en el Estado español, ¿no? Tanto presos que pueden estar más cercanos a la idea libertaria anarquista, como presos pues más anónimos, ¿no? O que no conocemos sus nombres. También quería recordaros a la gente que no lo sepáis, pues que durante los 2 últimos años ha habido algunas iniciativas más o menos discretas de lucha colectiva dentro de las cárceles en el Estado español para denunciar que se está aplicando la cadena perpetua en el Estado español, que hay una serie de leyes. Se está creando un escenario jurídico que, aunque no es legal, avala la cadena perpetua, es decir, avala que personas estén más de 20, 25 años dentro del talego, ¿no? Ha habido huelgas de hambre colectivas, que han sido ayunos de pocos días en los últimos años. Ha habido gente que sí que individualmente ha estado más tiempo en huelga de hambre, criticando, denunciando su situación concreta. Y bueno, sí que es verdad que el caso de Amadeu pues, es el más reseñable, ¿no? Y el que más atenciones ha acaparado. Y bueno, no sé, no me queda mucho más que decir, simplemente que esta es una tarde para congratularnos todos y todos, ¿no? de estar aquí con el compañero, pero que a mí sí me parece importante que cada uno individualmente, a nivel de nuestros colectivos, sindicatos, como lo queréis llamar, sigamos analizando, sigamos cuestionándonos, ¿no? Los métodos de lucha, los procesos de lucha y bueno, que lo me parece fundamental para evolucionar, ¿no? como movimiento, si es que podemos hablar de movimiento, ¿no? Pero por lo menos, no sé, no me queda mucho más que decir, que sigamos comiéndonos la olla y bueno, pues que nuestra práctica también se vea avalada por un análisis colectivo de los procesos que vivimos, ¿no? Y bueno, no me queda mucho más que decir. Bueno, pues yo voy a explicar un poco cómo pues, la CNT se metió en el tema de la lucha por la libertad de Amadeu. Y bueno, allí en Manresa estamos bastante pendientes de las huelgas, la anterior que tuvo Amadeu allí en Quatre Camins, que la empezó con otros compañeros. Estamos un poco pendientes con la información que hacían circular diferentes colectivos anticarcelarios y así. Y bueno, nos encontremos de que resulta que bueno, que una de las refundiciones de condena que le podían haber concedido a Amadeu, pues era el juzgado que le tocaba, era pues ahí en nuestra localidad, que era allí en Manresa. Y bueno, a través de estas informaciones que pues con Quique y otros colectivos que había, pues vimos una circunstancia muy bestial, ¿no? Que era que Amadeu ya llevaba ya no sé si 20 días de huelga de hambre o así. Y bueno, nos enteramos a través de estas informaciones que corrían y tal, pues que esto era muy cercano al agosto, que había una jueza allí del juzgado número 2 de Manresa, que es la Erika López Gracia esta, que, bueno, más o menos lo que vino a hacer es que se marchó de vacaciones, cuando tenía ya sobre la mesa el tema de que tenía que dictar sentencia sobre el caso de Amadeu, y realmente, pues, cuando nos poníamos en contacto con el juzgado este para preocuparnos de lo que pasaba allí y todo esto, previamente hubo una asamblea en el sindicato, pues, que se decidió comenzar una campaña de denuncia sobre toda esa situación. Pues bueno, llamábamos allá al juzgado y nos están diciendo que sí, o sea, los funcionarios de allá, que bueno, que la Erika esta se había ido de vacaciones y que no había dictado sentencia, no había dictado sentencia, y que bueno, que parecía ser que incluso que compañero por el que estuviera en huelga de hambre y todas estas cosas, pues que le patinaba, ¿no? Durante esos días, pues nada, se comenzó una campaña de faxes alguna concentración que hubo allí, pues un poco para intentar meter presión para ver qué coño estaba pasando con esto, ¿no? Parece ser que eso tuvo su repercusión allí, hasta que informaron los funcionarios de allá de que no había dictado sentencia la tía esta que se había ido a Japón de vacaciones, porque se le escapó por allí, resulta que está en Japón. Y bueno, pues de golpe dicen que sí que había dictado sentencia, cosa que la tía está en Japón, no nos explicamos, bueno, sí que nos lo explicamos, que la debió firmar en Japón. Y cuando vio que había pues esa presión y tal, estaban enviando faxes de todo el estado, y entonces pues en una de las que nos presentamos ahí en el juzgado, nos entregan la sentencia. O sea, no nos identificamos con ningún DNI ni nada. Dijimos, mira, somos del CNT, a ver qué está pasando aquí, y nos dice que sí, que sí que existe esa sentencia, nos la pone ahí en la mano. Y entonces resulta que nos habíamos enterado incluso antes de que Amadeu es sus abogados. O sea, un tema rocambolesco, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, diferentes colectivos que habían allá anticarcelarios y tal, pues se comenzaron a hacer acciones. Concentraciones y bueno, otras acciones, ¿no? Esto cogió, como pasó casi bien otra vez el año, al año después, ¿no? Que cogían en medio del mes de agosto, y bueno, realmente veíamos que la circunstancia que había alrededor, que estaba muy silenciada, y que bueno, como sindicato pues allí decidimos hacer pues una campaña de denuncia y de apoyo pues al Amadeu y un poco de denuncia de todo eso que estaba pasando. Enseguida hubieron diferentes asambleas allí con los diferentes colectivos estos que ya estaban denunciando anteriormente toda esa circunstancia, y bueno, pues comenzaron a haber unas asambleas ahí irregulares de diferentes colectivos, que hubo un momento, pues eso, cuando se comenzaron a hacer piña y todo esto, pues habían asambleas que eran, pues bueno, había colectivos un poco de diferentes tendencias y de diferentes ámbitos, y bueno, pues poco a poco ahí se fue arrancando pues toda la campaña de apoyo a Amadeu y de denuncia de toda la circunstancia hasta que ha habido, ¿no? Bueno, en la CNT, pues bueno, están los congresos que bueno, la organización pueda asumir a gente libertaria como presos y tal, y bueno, en el sindicato pues decidimos pasarlo al resto de la organización a ver si se veía bien el tema de que Amadeu fuera asumido por el conjunto de toda la organización, no solo por el de algún sindicato, porque veíamos que era una manera de hacer servir la herramienta que tenemos, que es la CNT, pues para expandir lo máximo que se pueda la información de todo lo que estaba pasando, mirar de presionar de esa manera para que la denuncia fuera más grande y que bueno, que se expandiera pues todo lo máximo que pudimos, ¿no? La cosa que teníamos que hacer era bastante clara, ¿no? Pues ver a Amadeu cómo estaba el tema judicial, cómo se le llevaba el tema judicial. Estuvimos en contacto con los abogados y con un colectivo allí de Barcelona, pues bueno, que estaba metido en el tema. Y nada, la cosa que teníamos clara es que tenía que haber una denuncia fuerte, o sea, que se expandiera todo lo posible, mirar de presionar pues a los responsables de esta situación, ¿no? A servicios penitenciarios y a los jueces y todo esto. Y bueno, ahí seguimos un poco pues con el tema ese, ¿no? De denuncia, de intentar presionar a esta gente y bueno, pues estar ya en contacto con Amadeu, ya nos conocimos con Amadeu más personalmente y bueno, esa ha sido un poco la evolución que hubo, ¿no? Durante luego la primera parte de la campaña se sumaron, como os digo, ya unos cuantos colectivos de lo más variopinto y bueno, hasta que Amadeu pues acabó la primera huelga ahí en septiembre, pues hubo un ambiente realmente muy majo y se hicieron cosas bastante potentes, ¿no? Allí en Barcelona fue muy sonada la manifestación que hubo una manifestación que se hizo allí con toda esta serie de colectivos y fue una cosa bastante sonada, ¿no? O sea, fue una manifestación que cruzó todas las Ramblas de Barcelona y que, bueno, la gente, yo no soy de allí de Barcelona, pero que la gente de allí la va a recordar tiempo porque, bueno, un año y pico o dos después todavía está toda la Rambla llena de pintadas y de cosas y que, bueno, fue... Está claro que si la CNT solo hubiera ido por su cuenta o esos colectivos solo hubieran ido por su cuenta, no hubiera sido lo sonado que fue, ¿no? Y bueno, fue un ambiente muy majo. Luego también al cabo del tiempo pues se hubieron unas ciertas diferencias, ya estoy hablando casi bien cuando pasó todo lo de la campaña esta, ya fue, estamos hablando de este año pasado, de bueno, pues eso, como que había diferentes perspectivas de ver las cosas, pues comenzaron a surgir pues a problemillas entre los colectivos y bueno, hasta alguna ruptura, algún abandono de la campaña. Pero que vamos, lo que yo encontré súper enriquecedor allí y tal, pues que eso, que nos juntáramos gente que estábamos cada uno en su ámbito y cada uno en sus diferentes historias, y que hiciéramos piña ahí para una cosa, para un punto en común ahí que teníamos, y eso ha sido, pues, yo creo que lo que ha hecho, o lo que hizo que se expandiera de la manera que se expandió, pues todo lo relacionado por toda la lucha de Amadeu. Bueno, voy a hablar yo. Bueno, ya sabéis que soy Amadeo Casellas, ¿no? Ahora, lo primero que quiero deciros es que agradezco tanto a la CNT como organización sindical, a nuestro sindicalista, como a todos los grupos anarquistas, antisistema y demás, ¿no? Que sin ellos supongo que, aunque yo hubiese hecho muchas huelgas de hambre, probablemente hoy no estaría aquí, ¿no? Entonces, primero de todo, agradecer a toda esta gente que me ha estado apoyando. Y decirles también, pues bueno, que yo he sido uno de los afortunados que he podido salir, pero que dentro quedan muchos compañeros y compañeras en la misma situación o peor que la mía. Dicho esto, pues bueno, yo entré en la prisión en el año 79, era un régimen, aunque en la calle ya el fascista de Franco había muerto, dentro de las prisiones seguía el régimen franquista, ¿no? De hecho iban vestidos de militares a toque de corneta y todas estas historias, estaban los grises dentro, y eran los últimos coletazos de una organización que había dentro, ¿no? la COPEL, que eran los presos en lucha. El sistema no estaba preparado para este tipo de lucha dentro de las prisiones y se les desbordó y se les fue de las manos. Lo cortaron a principios de los 80, ya la COPEL dejó de existir, y bueno, entonces empecemos a formar comités de presos, ¿no? Que era un parecido a la COPEL, pero ya más bien a tipo de cada cárcel un comité. Eso les pareció a los carceleros que era una manera, pues, de dejarnos a reivindicar algún tipo de mejora dentro de la prisión, pero que pensaban que no se les iría de las manos, y también se les fue de las manos, ¿no? En el 82, en septiembre del 82, en la cárcel modelo de Barcelona, organizamos una huelga de hambre en la que participemos 1.800 presos, pidiendo la reforma del Código Penal. Porque antiguamente, hasta principios del 83, seguíamos teniendo el Código Penal franquista, ¿no?, del 73. En esa huelga de hambre, empecemos en Barcelona 1.800 presos, después saltó aquí en Madrid Carabanchel, el puerto de Santa María, y en fin, se extendió por todo el Estado español, con el resultado de que el grupo político del Partido Socialista se comprometió, vinieron a hablar con nosotros, y se comprometió que si ganaban las elecciones se nos daría la reforma del Código Penal. Me parece que fue el 28 de octubre del 82, ganó por mayoría absoluta los socialistas, y a principios del 83 se nos dio la mini reforma que supuso la excarcelación de miles de presos, ¿no? Porque en esa época los presos no tenían límite de preventiva. O sea, una persona se podía estar en prisión preventiva 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, los que fueran, no pasaba nada. A partir de ahí se consiguió de que eso se limitara con el tiempo. En principio nos dieron una mini reforma que era prisión menor, que es de 1 a 6 años, eran 6 meses. Prisión mayor, que era de 6 años a 12 años, un año de preventiva, y delitos más graves, 18 meses de prisión preventiva. Viendo de que los jueces no podían asumir el colapso que había de juicios pendientes, volvieron a reformarla en el 84, que fue una ley muy famosa, la ley Corcuera, y volvieron a alargar el tiempo de prisión preventiva. Entonces pasó de 6 meses a 1 año, como está hoy día. Se puede tener a un tío o una mujer o un hombre en la prisión 1 año, 2 años, prorrogable a 4, que es lo máximo que permite su constitución, ¿no? Dentro de las prisiones pues había gente, no sé, con enfermedades, gente enganchada a las drogas, no estaba ninguna prisión estaba preparada para todos estos temas, y empecemos a organizar, pues bueno, pequeños grupitos de lucha, pidiendo pues eso, que a las personas se les atendiera como lo que son personas, independientemente de que sean de España, sean de Sudamérica o sean de África, ¿no? Porque pienso que las personas todos somos iguales. Eso se fue llegando a mejoras, ¿no? Se nos dieron, por ejemplo, una de las cárceles que más años estaba ha sido en la Modelo de Barcelona. En principio había un médico para 3.000 presos. Se consiguió que hubieran más médicos, se consiguió que hubieran más enfermeras, en fin, un trato mejor, y que a las personas que estaban enfermas o enganchadas a las drogas, que eran muchas en esa época, pues se les diera como mínimo una medicación que les aliviara un poco, ¿no? Empecemos después a la lucha en los talleres productivos de las cárceles, porque las cárceles son, aparte de que son centros de exterminio, es una industria, ¿no? Es una industria muy fuerte, sobre todo lo que se refiere a Cataluña, ¿no? Cataluña a finales de los 80, principios de los 90, creo que fue en el 90-91, se formó una empresa pública que se llama el CIRE, que eso significa Centro de Iniciativas para la Reinserción. Yo pienso que debería llamarse Centro de Iniciativas para la Explotación. El CIRE, en principio, se apoderó de los talleres productivos, o sea, como empresa pública no podía tener beneficios, entonces lo que hacía era contratar a empresas como Corte Inglés, en fin, hay varias empresas que dan trabajo a las cárceles. Ese trabajo lo pasaban adentro de la prisión y lo producíamos los presos. Los sueldos de los presos, pues hoy día, ¿no?, pues son entre 200-250 euros, 100 al mes, trabajando pues una jornada normal. No teníamos ninguna cobertura social de seguridad social, ni teníamos nada. Y en el 93 decidimos, en la cárcel de Lérida, presentar una denuncia al juzgado social porque queríamos los mismos derechos que los trabajadores de la calle. La presentemos tres presos, ganamos ese juicio y nos aseguraron. Eso hizo un efecto dominó, se aseguró a todos los presos de la cárcel de Lérida, automáticamente a todos los de Cataluña y al resto del Estado español, ¿no? Aunque esa cotización y ese seguro social es un poco trampa, ¿no?, porque los presos no tienen derecho ni a vacaciones, no tienen derecho a pagas extras, ni no tienen derecho ni a finiquitos, ni nada, ¿no?, ni a bajas laborales, ni nada. Intentemos mejorar este tema, no lo hemos conseguido aún. Hoy día, por ejemplo, en las cárceles, el tema de los inmigrantes, ¿no?, que es un tema pues, que está muy al orden del día. Resulta que una persona puede ser una persona indocumentada en la calle, ¿no?, un ilegal, y cuando entra en la prisión pasa a ser legal, porque para poderlo explotar tiene que cotizar, entonces le dan un número de la seguridad social y es uno más como cualquiera de nosotros, ¿no? Esa persona se puede tirar pues trabajando 1, 2, 3, 4, 5 años en la prisión, que evidentemente lo que hacen es explotarlo, ¿no? Cuando esa persona, cosa muy curiosa, ¿no?, que ha estado cotizando y tiene ese número de la seguridad social, se le da la libertad, vuelve a perder ese estatus, ¿no? Vuelve a ser un ilegal. Es algo que es como mínimo curioso, ¿no? Lo reclamemos. De momento, el último compromiso que hay con grupos políticos es que lo van a presentar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados aquí de Madrid, porque pensamos que una persona no debe ser ilegal de entrada ya, ¿no?, pero que cuando menos ha cotizado en la seguridad social, aún razón de más para que esa persona pues en la calle siga cotizando, siga pueda trabajar y pueda tener los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Hoy por hoy no es así aún. Nos hemos encontrado en las luchas dentro de las prisiones, por ejemplo, con jueces muy fachas, ¿no? Tuvimos uno que se llamaba José Ramón Manzanares Podesal, que su padre era el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Son pesos intocables, son gente, en fin, son la gente que siempre ha tenido el poder en España, ¿no?, con Franco y sin Franco y con el que venga. Y esa persona, ese juez, dejaba morir, era un juez de vigilancia, un magistrado, dejaba morir a los presos, ¿no?, dentro de la prisión, o sea, un preso que estaba en fase terminal de cualquier tipo de enfermedad, como el SIDA, que es una enfermedad muy corriente dentro de la prisión, los dejaba morir. Hicimos una huelga bastante fuerte, de brazos caídos, ¿no?, con el resultado de que, bueno, que a las cabecillas, como siempre, pues se nos regresó de grado, se nos incomunicó, se nos dispersó por las cárceles de todo el Estado. Eso poco a poco ellos han ido dando cuenta de que las luchas dentro de la prisión, la mejor manera de cortarlas es cuando un grupo de gente, un grupo de presos, en cualquier cárcel del Estado, se reúne, intenta organizarse, intenta reivindicar cualquier tipo de mejora, pues lo separan, ¿no? ¿Qué manera tienen? Pues a lo mejor uno lo llevan al puerto, al otro lo llevan a La Coruña y el otro lo llevan pues a Palma de Mallorca. ¿Eso qué representa? Eso representa pues que, aparte de que el preso está alejado de los suyos, la familia no puede verlo. Porque claro, si es de Madrid y lo llevan, por ejemplo, a La Coruña, la familia no tiene ni medios económicos ni recursos para cada semana ir a verlo, y menos por 20 minutos. Eso ha mermado mucho pues, las luchas dentro de la cárcel. Si a eso le añadimos que hoy día en la cárcel, cuando se habla tanto de las drogas, de este tema de drogas, que es un tema que parece ser muy puntero en la calle, las drogas que hay en la cárcel más que nada son las drogas legales que ellos mismos suministran. Por ejemplo, están las metadonas, los psicotrópicos. En fin, una persona en la prisión, sea quien sea, entra en la cárcel y dice, bueno, pues yo quiero tomar metadona. Y le dan la metadona sin ningún tipo de problema. La metadona, como muchos de vosotros sabréis, cuando sacaron este medicamento, era un medicamento para deshabituar a la gente que estaba enganchada a la heroína. Y tenía que ir de más a menos. En las cárceles es lo contrario. En las cárceles lo que interesa para que la gente sea sumisa y esté sometida, pues se le da de menos a más. Con los añadidos de que si, por ejemplo, vas al médico y le dices, aparte de la metadona, pues bueno, no puedo dormir, quiero ser un tranquimacín, ¿no? Pues un tranquimacín. Si ese tranquimacín me lo dais por la mañana, pues mejor que mejor, por la mañana. Entonces te encuentras con gente dentro de las prisiones que era gente, que unos años atrás era gente como cualquiera de nosotros, que hoy día pues están saturados de medicamentos legales, no drogas legales. Le dan medicación por la mañana, medicación al mediodía y medicación por la noche, más la metadona. Pues claro, esa persona está al límite. Si eso le añadimos que la cárcel, la comida que hay, la alimentación ya es deficiente, que es mala, pues está muy al límite. Cualquier bajón que le dé a esa persona, cualquier cosa que encuentre un día en el patio, son las famosas muertes de sobredosis, ¿no? Las sobremuertes de sobredosis, la mayoría de ellas pienso que son inducidas por el propio sistema. Incluso algunos que llegan al suicidio. ¿Cómo se puede llegar al suicidio? Mucha gente se pregunta, hostia, ¿cómo puede ser una persona capaz de suicidarse? Una persona es capaz de suicidarse cuando está al límite. El límite puede ser de muchas maneras, ¿no? Psicológico, físico. ¿Cómo te llevan hasta ahí? Pues te llevan con las cadenas perpetuas encubiertas. Claro, en España no reconoce una cadena perpetua. Pero lo que está haciendo España, por ejemplo, es, si tienes 10 delitos, sean del tipo que sean, en vez de refundírtelos, como dice el artículo 76 del Código Penal vigente, o el artículo 70 del antiguo Código Penal, el artículo 70 del antiguo Código Penal limitaba a 30 con derecho a la redención, que significaba que cada dos días te quitaban uno. Vino la reforma del Código Penal en el 95, que entró en vigor en el 96, quitaron la redención y dijeron, bueno, pues el artículo 76 del Código Penal limita el máximo de años a cumplir en prisión a 20, siempre y cuando no sean delitos de sangre, ni delitos sexuales, ni terrorismo. En la práctica eso no se hace. En la práctica lo que hacen es sumar las condenas. Entonces, una persona que tenga, por ejemplo, por decir algo, 10 robos, si por cada robo tiene 7 años, la condena es de 70 años. Entonces, claro, eso es una cadena perpetua encubierta. Si pide la limitación a 20, que es lo que dice la ley, ¿no?, y la propia Constitución, que es una Constitución muy hecha a medida del poder, no lo permite, ¿no?, porque si cogemos el artículo 25, habla de la famosa reinserción y de estos rollos, que es otra de las farsas que hay, ¿no? En la cárcel no se reinserta a nadie. Te dicen que como las causas no son conexas, no son del mismo tiempo, ¿no?, porque pueden ser durante 3 años, ¿no?, pues haces un delito, de aquí un mes haces otro. Como no hay conexidad ni tiempo, no te las refunden. Y aquí están las famosas cadenas perpetuas que hay actualmente en España, que son muchos los compañeros y compañeras que están dentro en esa situación. Yo de hecho conozco personas que están condenadas a 100, a 150 años. Ahora lo último que se han sacado últimamente es la famosa doctrina Parón, ¿no?, que es precisamente eso, ¿no?, del cómputo de las condenas, ¿no? Si por ejemplo una persona, ¿no?, porque sobre todo ahí los del País Vasco, que tienen condenas muy largas, lo condenan a 200 años, la cuarta parte, que es cuando le corresponde salir de permiso, según el artículo 154 del reglamento penitenciario, es a los 50 años. Entonces, claro, es imposible que pueda pedir un permiso a la persona. Si esa persona entra en prisión con 40 y le quedan 50 para pedir el primer permiso, evidentemente no va a salir vivo de la prisión, ¿no? Es una cadena perpetua. Después está el tema de la industria, ¿no? ¿Cómo funciona la industria carcelaria? En Cataluña ha sido el primer sitio como fase experimental, pero se está extendiendo ya por todo el Estado. El CIR es una empresa pública y gestiona pues desde los talleres productivos, economatos, lavandería, cocina. El CIR como empresa pública no puede llevar directamente el trabajo a la cárcel, pero los empresarios han encontrado la manera de llevarlo allí, ¿no? O sea, conectan con el CIR lo acepta y da el trabajo a la cárcel. ¿Eso qué significa? Significa pues que si antes a lo mejor un presupuesto de la comida era de por poner 20 euros al día, claro, si la empresa privada va a buscar su beneficio, pues se llevará 5, quedan 15. Si el CIRE se lleva otros 5, pues quedan 10. Eso ha hecho pues, que la calidad de vida dentro de la prisión haya bajado en los últimos años muchísimo, ¿no? ¿Cómo funciona? Es una pirámide, ¿no? Yo el último año que lo seguí bastante fuerte, ¿no? Cosa que no me permitían porque me tenían muy incomunicado y muy, muy aislado de los demás y no me dejaban tener mucha información. Pero el último año que lo pude seguir, en Cataluña el CIRE facturó 23 millones de euros. Hicimos un cálculo de lo que habían pagado los presos, que el sueldo medio de un preso es de 200 euros al mes, y subía unos 800.000 euros. Lo redondeamos al alza y lleguemos hasta el millón. Claro, de 23 millones le quitamos un millón de euros, quedan 22. En teoría esos 22 millones de euros tenían que repercutir en beneficio para el preso. Pero ahí es donde entra el laberinto de carceleros y se pierde, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, en Cataluña está el gerente, el director general, directores territoriales, jefes de cárcel, jefes de sección, y así, pues bueno, hay un impresionante número de personajes que cobran, no se sabe bien cuál es su trabajo porque no es ninguno realmente, y el beneficio que debería repercutir a los presos se pierde en este laberinto. ¿Quiénes son los que forman el CIRE? El CIRE normalmente lo forman carceleros que han sido pues, uno de los grandes torturadores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Santiago Martínez Cadarso, Manuel Revuelta, son personajes que han sido directores de cárcel y debido a las torturas que han sometido a los presos y a los malos tratos, al final los han tenido que apartar y como premio los han nombrado pues, directores territoriales del CIRE, que es el retiro, ¿no? Nosotros lo llamamos el retiro de los elefantes, porque es una persona que en teoría debería haber sido juzgada por torturas, inducciones a suicidios y cosas así, como premio le han dado pues un cargo honorífico, porque son cargos honoríficos porque no hacen nada, con unos sueldos impresionantes, gastos pagados, coches oficiales, y en fin, este es el funcionamiento de las prisiones. Si vamos al tema de las mujeres, sobre todo en Cataluña, las mujeres aún lo tienen mucho peor que los hombres, porque las cárceles están diseñadas y están estructuradas pues para hombres, no para mujeres. Entonces, por ejemplo, tienes cualquier cárcel de Cataluña que hay un polideportivo que los hombres tenemos acceso, pero las mujeres no, porque no permiten que se mezclen con los hombres. Entonces, aún están más marginadas y más, y de alguna manera, pues más aisladas, ¿no?, que los hombres. Los talleres productivos, trabajos así como en cocina, lavandería, ellas no tienen acceso porque esos trabajos normalmente lo desempeñan los hombres, que es en definitiva el diseño de la prisión es para ellos. Por ejemplo, aquí últimamente hemos tenido una compañera nuestra, ¿no?, que estoy muy agradecido más a más por la ayuda que en su momento me dio, que es la Tamara, y ella pues en este tema podría decir un poco, ¿no?, que cómo ha visto el funcionamiento de las cárceles en Cataluña. Pienso que la gente en el exterior es muy difícil cruzar los muros. Yo he tenido la gran suerte de contar con todos vosotros y con mucha gente desde todo el Estado español, incluso fuera del Estado español, pero claro, ha sido un caso aislado, no es mi caso. Pienso que la gente desde el exterior debe seguir esa línea de lucha por sacar a los presos de dentro. Pienso que cuando a veces he escuchado en algunos sitios, ¿no?, es que somos un grupo de dos o tres, no tenemos fuerza, que eso es una tontería, ¿no? Una persona tiene mucha fuerza, un grupo de dos o tres hace mucho. A lo mejor no llegan al objetivo que se marcan, ¿no?, porque a lo mejor mi objetivo es tirar los muros y no lo consigo, pero cuando menos consigo frenar al régimen, ¿no?, consigo frenar al sistema de que no siga abusando tanto de los presos. Y por eso creo que es importante estas charlas así, para que la gente se conciencie de que muchas veces desde dentro no nos podemos comunicar con el exterior. En mi caso ha sido una excepción porque, bueno, pues por las huelgas, por mi forma de ser, quizá, no lo sé, ¿no? Y he tenido pues todo este apoyo. Mucha gente que hay dentro porque no son capaces de llevar una huelga, porque no pueden, porque están enfermos, porque no tienen la moral como la tengo yo, porque no tienen el mismo carácter, en fin, por diferentes motivos no lo pueden hacer y necesitan tanto la ayuda pues como la he necesitado yo, ¿no? Mi caso ya es un caso resuelto, estoy aquí con vosotros, pero pienso que hay mucha gente dentro que merece que sigamos luchando para como mínimo como denuncia, ¿no? Una pintada, una pancarta, todo es válido, todo vale y todo sirve. A partir de aquí pienso que lo mejor es que si queréis preguntarme cosas más en concreto, pues yo las contestaré sin ningún tipo de problema. Bueno, voy a moderar un poquito las intervenciones y el debate. Si... Entonces, Amadeu, el primer partido que intentó colaborar fue el Partido Socialista. Bueno, yo pienso que el Partido Socialista lo que hizo es aprovecharse de la situación y vinieron, en esa época yo estaba en el Comité de Presos, vinieron diputados de partido, bueno, evidentemente en aquella época era la Alianza Popular, no vinieron, ¿no? Vinieron de Izquierda Unida, vinieron de los socialistas. Los socialistas tenían bastante claro de que, pues, según los sondeos, supongo, que iban a ganar las elecciones y fueron los que más compromiso adquirieron con nosotros, ¿no? UCD no se quiso mojar. Cataluña en esa época pertenecía también a la Dirección General de Madrid, porque las cárceles en Cataluña, la autonomía la cogieron, creo que fue en junio o julio del 84, y el PSOE se comprometió a eso. Evidentemente lo cumplieron, o sea, llegó el 83, en la primavera del 83 nos dieron una mini reforma. Eso significaba que la reforma del Código Penal que hicieron, del 73 que era actual hasta en esa época, por ejemplo, por un robo la prisión era hasta 12 años, ahí lo bajaron a 6, despenalizaron las drogas blandas como el hachís, marihuana y eso, acortaron la ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo el artículo 503 y 504, que es el que limita la prisión preventiva, y dieron eso, ¿no? Decían, lo aprobaron de manera de que tú podías estar en prisión 6 meses de grado de prisión preventiva, provisional, y si en ese plazo no te hacían el juicio, te daban la libertad sin fianza, ¿no? Los socialistas se dieron cuenta de que, claro, la gente se les iba porque no estaban preparados para asumir tantos juicios los juzgados, y en el 84, el Corcuera, volvieron a hacer una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y lo empezaron a endurecer un poco. Lo endurecieron de manera de que de 6 meses pasó a 1 año, prorrogable a 2, delitos pequeños, y delitos más graves, 2, prorrogables a 4. Después empezaron ya a confeccionar el código penal que hay actualmente, ¿no? Que mucha gente se piensa que ese código penal fueron los fachas del Partido Popular. No es cierto. El código penal actual fue diseñado estudiado muy a fondo, porque un código penal no se hace de un día para otro, se tardó 10 años en hacerse, y lo hicieron los socialistas, aunque lo pusiera en vigor el Partido Popular. El código penal que hay actualmente sacaron de parte de Alemania, muy buena parte de Estados Unidos, de los yanquis, ¿no? Que es un código penal muy duro, y alguna parte de los ingleses. En España actualmente yo pienso que el código penal que hay probablemente sea el más duro de toda la Comunidad Europea, ¿no? Con las penas más graves, aparte de ya de las cadenas perpetuas encubiertas. Yo pienso que los socialistas en ese momento se apuntaron a ese tanto, ¿no? Porque aún estábamos en una época, como muchos de vosotros sabéis, de transición, ¿no? Sobre todo en el tema de las cárceles, porque en las cárceles, claro, no fue lo mismo que en la calle, que en el 77 se votó la Constitución y todo esto. Dentro de la prisión, realmente el cambio se empezó a notar a partir del 82-83, ¿no? Que ya se sacaron el uniforme militar que llevaban, las gorras militares, ya se empezaron a vestir pues como van ahora, ¿no? De azul. El socialista en ese momento, pues pienso que se hizo un buen trabajo. Después con el tiempo se ha ido deteriorando, ¿no? Pero en ese momento sí. Pienso que hicieron un trabajo bastante bueno. Amadeo, en el marco de la lucha por la liberación de las personas presas, siempre nos surgen muchos debates acerca de aquello que puede perjudicar o no a la persona que está dentro, ¿no? Porque muchas veces la persona que está dentro no se ha podido pronunciar o no conviene, y muchas veces han surgido cosas concretas o con grupos de personas en general que uno cuando está en la calle dice, bueno, ¿y cómo actúo? ¿De qué manera? Para que esa persona no le salpique lo que yo puedo estar haciendo. Una cosa está clara, ¿no? En el momento en que en la calle empieza a haber un grupo de soporte, de amigos, CNT, en fin, cualquier colectivo que se ponga a ayudar a un preso, al preso dentro lo van a machacar. Eso está clarísimo, ¿no? Lo van a machacar pues intentando, o de que escriba diciendo que está bien, lo van a intentar aislándolo. En mi caso en concreto, pues yo, la manera que tenían era incomunicarme, ¿no? Tenerme incomunicado las 24 horas del día, tenerme el correo intervenido como en la época franquista, ¿no? Censurado, ¿no? Esta palabra es muy fuerte, la tachamos, ¿no? O sea, Y bueno, pero pienso que aunque la persona de dentro, en principio, le puede perjudicar, porque puede ser, si es, lo que tiene que estar muy claro es que la persona de la calle o el grupo de la calle, lo que no puede hacer nunca es decir, nosotros damos el apoyo a un preso o a una presa, y a medio camino dejarlo. Entonces sí que a esa persona la van a machacar, ¿no? Porque el sistema está pendiente de esto, y en el momento en que sepa en que esa persona vuelve a estar sola, lo van a putear de las mil maneras posibles, ¿no? O sea, lo que pienso que sí que es importante es eso, ¿no? Que cuando un grupo, un colectivo, decide dar apoyo a un preso, tiene que ser hasta el final. En mi caso, como explicaba Josep, hubieron en Barcelona discrepancias, ¿no? Yo por suerte, pues por naturaleza supongo, soy una persona bastante dura y lo he aguantado bien, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es eso precisamente, ¿no? Colgar en internet, pues ahora nosotros nos retiramos de dar soporte a la Amadeo o no, tal. No, eso no se puede hacer. Cuando se da ese paso hay que ser consciente y responsable de que dentro hay una vida y que esa vida puede correr peligro. Peligro de muchas maneras, no porque lo vayan a matar de un tiro, pero hay muchas maneras de matar a una persona, ¿no? Psicológicamente, traslados. Entonces, eso sí que es importante. Pero pienso que es lo mejor, ¿no? Que la gente en la calle los apoye y estén ahí. Yo, de hecho, si hoy, por ejemplo, estoy aquí y mañana, y desde que he salido no he parado de dar charlas de este tipo, es porque pienso que es muy importante que la gente en la calle se conciencie de que los que estamos dentro somos gente normal, que no somos bichos raros ni nada de esto, ¿no? Somos gente muy normal. Hoy día en la prisión puede entrar cualquiera. Y lo que no se puede hacer es olvidarse de la gente que hay dentro, sino hay que coger una línea y ir ascendiendo poco a poco. No será un trabajo fácil, pienso, pero que sí que es importante que se haga. Y por eso antes he dicho lo de los grupos, aunque sea una persona, dos, tres, todos son buenos. Cada persona que hace un paso adelante es bueno que le dé ese paso. Aunque en principio a lo mejor el que está dentro se siente un poco intimidado por el sistema, ¿no? Porque lo intentará. Incluso se puede dar el caso pues que lo cambien de prisión. Por eso también es importante, por ejemplo, desde la CNT, que es una organización en ámbito estatal, que en cada región, en cada sitio, pues tuviera un grupo, ¿no?, de propresos, tipo Salaqueta, ¿no? Salaqueta funciona muy bien en el País Vasco. Y pienso que eso debería extenderse en todo el Estado español. Para así, cuando se da esos casos, ¿no?, de que a un preso lo cambian de sitio, no se encuentre solo. También está muchas veces que el preso no tiene medios para pasar esa información al exterior. En mi caso, si yo no hubiese tenido la suerte de tener abogados, probablemente muchas cosas no hubiesen salido, porque ni me dejaban llegar información ni me dejaban sacar información. Entonces, claro, quedas aislado. Entonces, en mi caso he tenido la suerte de los abogados, que me iban informando de lo que estaba pasando en el exterior, y yo pues les decía lo que quería que dijeran fuera, ¿no? Pero que es importante que las personas apoyen a los presos, aunque pensemos que pueden tener represalias dentro. Es importante. Concha. Te quería preguntar sobre el sistema CIE. Pero bueno, antes te quiero decir que enhorabuena por estar fuera. Gracias. Estupendamente, tanto físico y lo que todo es mal. Y bueno, por mi caso, si injusta, si realmente el sistema CIE actualmente está como que no se dijo, o sigue como se está todo. Bueno, esto es como todo. Como vea para las empresas internacionales, ¿no? Claro. Para estos personajes. Claro, el sistema FIES, el Supremo ha dicho que es ilegal, y bueno, en Cataluña de hecho nunca lo han reconocido el sistema FIES, ¿no? Y existe. Ahora lo que hacen es, te aplican el artículo 93, que es lo mismo. El artículo 93 del reglamento penitenciario permite tener a una persona 22 horas en la celda y 2 de patio. Si estás, hay cuatro, me parece que son cuatro fases en el artículo 93. Yo estaba en la, me tenían en la primera significa de que no puedo ver a otros presos, ni puedo ver a nadie, ¿no? O sea, es el FIES encubierto. O sea, se sigue aplicando y se sigue manteniendo en todas las prisiones. Esto es como las cadenas perpetuas, ¿no? España no reconoce la cadena perpetua y existe. El FIES lo mismo, el FIES del Supremo ha dicho que es ilegal y bueno, y ahora te dicen, no estás en FIES, estás en el artículo 93. El resultado es el mismo, ¿no? Se sigue teniendo a la gente aislada, se sigue haciendo un seguimiento muy fuerte. De cacheos a diario, incluso 2 y 3 veces al día, no puedes tener ropa prácticamente, solo una muda, 4 libros, no te dejan tener televisión, no puedes tener nada, ¿no? O sea, España reconoce que el FIES era ilegal, pero lo sigue aplicando de manera encubierta. Pues tengo un mensaje para ti de las madres en lucha de Galicia, concreto de la madre de José Carrillo, de la divina. van a venir el día 13, dice que les encantaría, sobre todo encontrarse a la gente de aquí, de Madrid, de los grupos anarquistas y libertarios, porque se confían mucho, porque claro, al desplazarse desde el norte prácticamente no tienen nada de apoyo. Entonces van a hacer una concentración el día 13 en la Audiencia Nacional, a la calle Frín, pues para, sobre todo para el tema de Madrid, entonces van a estar gracias. Ahora con otros chicos que creo que también se han invitado en su día. Y luego el mismo día por la tarde hay una charla, porque también me gustaría tener un encuentro con la gente de aquí de Madrid, que la que va a hablar más la madre de la vida, Carmen. Desde que la gente sobre todo se pueda apoyar en la audiencia, porque creen que claro, que están poquitas madres, porque no podrán haber gente ni siquiera para sujetar las pancartas o para repartir los páginas. La madre se ha emocionado mucho cuando dice que le dio una charla que dudaba, está muy sensible y cada vez que se haya abierto, la verdad, porque es una mujer muy tierna, siempre se emociona y... Si no la conozco personalmente, pero sí que... Sí, yo conocía al Tarrio. Sí. La verdad es que sale alguien que la gusta encontrarse a la gente y demás. Y cuando se lo he visto, pues como siempre se pone a llorar, he visto que había salido bien, que por compañeros, sobre todo por el que te familia, me estaba enterando bastante de cómo iba ahí. Y entonces, pues, cómo has estado en la cárcel y que te felicitaba, te daba un abrazo muy fuerte. Y que si te puedes ver en estos días, estaría encantada. Si puedo, vale. Muchas gracias. Claro, yo pienso que, por ejemplo, la muerte de Tarrio es una muerte que se podía haber evitado, ¿no? Porque el sistema lo que hace es eso, ¿no? Después de mantener a una persona un montón de años en la cárcel, lo que ha hecho con el Tarrio es sacarlo y dejarlo desamparado, ¿no? Entonces, me imagino que se encontró muy solo. Yo no he tenido esa mala suerte, yo he tenido esa suerte de estar muy bien arropado, ¿no? Pero pienso que cuando una persona se tira muchos años en prisión, el sistema como mínimo debería tener la poca vergüenza de cuando lo saca, darle un apoyo, darle unos recursos para que no se encuentre como se encontró Tarrio, ¿no? Tarrio y muchísimos más. Hoy por hoy es un tema que sigue aún así latente, que no se ha solucionado. Yo he estado hablando con diputados de grupos políticos y dicen, se han comprometido en que van a introducir una reforma en el Congreso para que esto no suceda, ¿no? De hecho, en mi caso mismo, ¿no? Yo hace que he salido 2 meses y yo no he recibido ningún tipo de ayuda del sistema, ¿no? Ni de excarcelación, ni de nada, ¿no? Mi suerte es esta, ¿no? De que por suerte pues tengo muy buenos amigos, ¿no? Como todos vosotros, y voy tirando. Pero la mayoría de la gente no tiene esa suerte. Entonces, es importante que también este tema se sepa, ¿no? De que cuando una persona sale de la prisión, se encuentra sola, normalmente, ¿no? Y eso induce a que haga algún tipo de barbaridad, ¿no? Algunos pues le dará por drogarse, otro le dará pues incluso por colgarse, ¿no? Y eso también culpo al Estado de estas cosas, porque no están por esa labor, ¿no? Ellos dicen que la cárcel es un sistema de reinserción, que es una farsa, y pienso pues que cuando una persona está en prisión y sale al exterior, es un choque, ¿no? Yo mismo ahora ya estoy un poquito más acostumbrado, pero yo antes, cuando estaba con un grupo de gente, pues me agobiaba, ¿no? Tenía que salir, aunque fueran 5 minutos a la calle, y fumarme un cigarro por ahí solo, y después se me pasaba, pero te encuentras con claro, estás acostumbrado a estar incomunicado, a no hablar, y después de golpe por abajo, pues te encuentras con todo el mundo y te encuentras como desplazado, ¿no? Como aunque estés rodeado de gente, te encuentras solo. Y yo pienso que el Tarrio tuvo esa mala suerte, ¿no? Eso te quería decir. ¿Tú crees en esa fábula que dice que la gente cuando sale luego tiene un especial seguimiento? Porque si que en el caso de Hormiga, realmente, pues ese chico, como que no, se desapareció 3 días. Pero este Tarrio le pasó igual, desapareció 3 días. Y al poco tiempo estaban hasta aquí metidos. ¿Tienes una gente que realmente estaba dando charlas, estaba concienciando grupos, el número menor donde se reunían era como este, Hormiga denunciando un sistema como el que tú decías entre los trabajos, esto, la explotación del Corte Inglés y otras empresas, Tarrio con el sistema FIES, los tres desaparecen 3 días, o sea, los dos desaparecen 3 días. Claro, yo estoy convencido de que en mi caso, ¿no? Desde el móvil que lo tendría pinchado, segurísimo, ¿no? A todo, ¿no? O sea, que nos están siguiendo, que de alguna manera intentan silenciarte, por supuesto. En mi caso, claro, siempre tengo esa suerte, ¿no? De que siempre voy acompañado, siempre estoy con gente, y entonces no se lo he puesto fácil porque precisamente debido a esas experiencias que sé, pues ya no, por ejemplo, yo para desplazarme a Madrid pues no he venido solo, me he venido con el Josep. cuando me muevo por un sitio o por otro, siempre intento ir acompañado porque sé. Porque de hecho, cuando yo salí de prisión, lo primero que me... Claro, a mí no me sacaron como pueden sacar a cualquier otro preso, ¿no? Me vino el director, con la puntilla, ¿no? De, bueno, ahora sales a la calle y tal, ¿no? Empiezas a dar charlas, que al fin y al cabo nosotros nos hemos portado bien y tal, ¿no? Digo, sí, digo, también. Sí. Y dije, sí, digo, claro. Y le dije, sí, digo, no te preocupes, digo, ahora saldré, me tomaré un café y estos 25 últimos años los últimos, no te preocupes. No pasa nada. Sí, pero sí que pienso que sí, sí. José. No, un poco a lo que también la compañera, ¿no? que también hemos estado hablando. ¿No? Yo creo que también es decir que uno de los momentos más difíciles quizás es cuando la gente sale y luego vuelve otra vez a hacer su vida. Y es fundamental el entorno con el que cuente, como tú bien estabas diciendo, Madeu. Pero creo que en el caso de Manuel Gutiérrez Formiga o en el caso de José Tarrio hay una diferencia, ¿no? En concreto a Amadeu o a los otros compañeros, ¿no? Es decir, José Tarrio, como todos sabemos, y Manuel Gutiérrez Formiga, pues llegaron a la prisión por otras circunstancias, ¿no? Circunstancias derivadas de la droga. Creo que eso, claro, es un factor bastante importante cuando luego uno sale, ¿no? Esa historia siempre la tiene ahí, siempre va a estar vigente y siempre va a estar pegada y ligada a su vida, ¿no? Y quizá en un momento de debilidad, en un momento difícil, en un momento chungo, pues esa cosita que ahí quedó enterrada del pasado, de una adicción a la neurodependencia, como otras muchísimas adicciones que hay, pues se apodera, ¿no?, del individuo. Creo que quizá también es parte de lo que pasó, ¿no?, con mi compañero José, claro, y con el campesino. Claro, es que ya digo, yo tenía la suerte primera de que no estaba enganchado a las drogas, ¿no? Que eso es... Claro, piensa que las drogas, la heroína en concreto en España, empezó a entrar por el norte, ¿no? Sobre todo para joder a las generaciones vascas, ¿no? La lucha que había con ETA. Ahí es donde la heroína empezó a hacer daño, en el norte. Después se fue extendiendo pues, por todos los lados, ¿no? La heroína es una droga que no ha venido de la nada. Fue el propio sistema quien la introdujo aquí y en las cárceles. Yo, por suerte, no he caído en esto, ¿no? Entonces yo soy de un pueblo, porque fue Vic, yo soy de un pueblo que se llama Vic, que es un pueblo pequeño, de 70.000 habitantes. Y claro, yo cuando entré en prisión, entré pues por temas de bancos, pero que una parte la repartíamos a la gente que lo necesitaba. Entonces yo he salido de la prisión y claro, y en Vic pues claro, estoy muy bien, ¿no? Todo el mundo me aprecia, todo el mundo está conmigo, me han dado, o sea, tuve varias ofertas de trabajo, ya estoy trabajando y claro, es muy diferente, ¿no? Por suerte he tenido esa ventaja, ¿no? La mayoría de los casos, pues no es así. Y claro, el sistema poco hace, ¿no? Y si después la misma persona, la misma sociedad, que rechaza, ¿no? Cuando una persona sale de la prisión, normalmente tienes la sensación de que eres rechazado, ¿no? De que no eres bienvenido, de que... Entonces me imagino que el Tarrio y muchos más les ha pasado esto, ¿no? De que se han visto rechazados por la misma sociedad, no ha tenido el apoyo que deberían haber tenido del sistema. Y todo eso pues ha llegado a un punto en que pues, dado, pues el que le da por beber, beberá, y el que ha tenido la desgracia de caer en el tema de las drogas, pues a drogarse, ¿no? Es una cosa que de momento yo no sé cómo se puede solucionar. La única solución de momento somos nosotros, ¿no? Cuando sale una persona de la cárcel, pues intentar estar con él, intentar ayudarlo lo máximo posible hasta que empiece a encarrilar su vida, cosa muy difícil. Y más si ahora mismo tenemos en cuenta pues, la crisis que hay a nivel español y a nivel internacional. Es difícil, ¿no? Pero más que nada pienso que somos nosotros mismos los que tenemos que estar a su lado y intentar apoyarlo y hasta que empiece otra vez a andar, ¿no? Porque es de pasar de un mundo a otro, ¿no? Es como si a un niño lo empiezas a enseñar a andar. Tienes que empezar a andar de nuevo, tienes que empezar a relacionarte de nuevo y es todo nuevo. Y eso es bastante complicado. Pero no sé, la verdad es que no sé cómo. Yo en mi caso ha sido un caso muy excepcional, el mío. Quería preguntarte, en el tiempo que has estado, ¿has visto una evolución, ¿no?, de las cárceles, de las formas de explotación de los presos? ¿Cómo crees tú que lo vive la vida de una persona? ¿Qué es el devenir, ¿no? O sea, qué es lo que viene la privatización total de las cárceles, cómo están enfocando las cárceles. Las cárceles se está enfocando, o sea, que sea todo privado, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que es en Cataluña, que está sirviendo de modelo, los economatos los llevan a empresas privadas, las lavanderías las llevan a empresas privadas, la cocina la llevan a empresas privadas, el mantenimiento lo llevan a empresas privadas, todo el funcionamiento de la prisión son empresas privadas. Los talleres, evidentemente, son privados también, aunque los gestiona una empresa pública, y todo está encaminado a eso, ¿no? A ser privado, ¿no? O sea, cada gobierno, cada vez que entra un gobierno, pues tiene una serie de personajes que son afines a ellos, ¿no? Son los empresarios más afines, y se les da los contratos a ellos. Ese es el final de las prisiones, ¿no? Y después, por otro lado, también tienes que no ha cambiado todo y no ha cambiado nada, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo desde hace muchos años que aquí en Madrid no estaba el Tribunal de Orden Público. Hoy día es la Audiencia Nacional, pero sigue teniendo la misma función y sigue haciendo el mismo daño. Antiguamente, pues por ejemplo, se llamaba policía sociopolítica, hoy es policía judicial, sigue teniendo la misma función. Y así pues lo vas mirando y lo que dan es maquillar las cosas, enmascararlas tanto dentro como fuera, pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Y la represión sigue siendo la misma y todo sigue siendo igual, ¿no? Fíjate en un detalle últimamente que por primera vez un juez hace una cosa medio bien, quería hacer una cosa medio bien, ¿no? El garzón este. Quería investigar los crímenes de la guerra civil. Y mira si hay un día el fascismo está instaurado en España, que automáticamente, prácticamente, lo han retirado hasta de la carrera judicial, ¿no? En el momento en que ha tocado este tema, han saltado todos los resortes con el resultado de que han dicho, ¿dónde vas? O sea que estamos en una monarquía democrática muy enmascarada. O sea que... yo te quería preguntar, o sea, estás soltado, pero te deben 8 años, ¿no? Sí. Y claro, con eso, ¿qué pasa ahora? Porque hay al menos algún tipo de indemnización, ¿o...? Sí, pero bueno, esto también es un tema curioso, ¿no? O sea, yo he cumplido 8 años de más, ¿no? Pero claro, el Estado, que me hayan tenido que soltar, que ya les ha dolido, y que encima me tengan que pagar, eso es casi imposible, ¿no? O sea, deberían pagarme, pero lo que están haciendo ya es intentar ir recortando lo máximo posible, ¿no? O sea, con el tiempo me imagino que sí, que me tendrán que indemnizar de algo, pero de momento ya me han quitado 3 años. O sea, de 8 ya quedan 5. Y ya veremos. Ya veremos con qué va me salen, ¿no? Pero sí, deberían indemnizarme. Subía, estuvimos contando con el defensor del pueblo de Cataluña, que es el señor de Greuges, y subía unos 900.000 euros, ¿no? Lo que me tenían que indemnizar. Y de momento ya me dio el primer tijeretazo, ¿no? Eso, aparte de que cuando se presente la demanda, porque es un contencioso administrativo, pues claro, ellos irán presentando recursos, y tranquilamente pueden pasar 7, 8, 9 años hasta que sea efectivo eso. Eso tranquilamente, ¿no? Contando de que vaya todo bien. Es muy difícil. Cuando se trata de que te paguen, es muy difícil. Cuando se trata de que pagues, lo solucionan rápido. Pagas o te meten en la cárcel. Está montado así en el sistema. Claro, ya me han quitado 3 años, de momento. Sí. Bueno, y espérate, porque ahora me queda un juicio que es, según ellos, por injurias, por decir, por ejemplo, que lo que digo aquí, ¿no?, que Santiago Martínez Cadarso es un torturador. Pues bueno, tengo una denuncia sobre ese tema. Y bueno, imagino que ahí va a haber otro recorte, ¿no? Pequeño, pero otro recorte. O sea, que están intentando de alguna manera, pues, dice, bueno, ha salido, no te hemos podido frenar, porque la presión de todos vosotros ha sido muy fuerte, aparte de las huelgas que haya hecho yo, y me han tenido que soltar, reconocer de que había cumplido de más. Pero lo que más los tiene que joder a ellos es que encima me tengan que pagar, ¿no? Entonces lo que están haciendo es intentar recortar lo máximo posible para precisamente eso. Pagarme, si me tienen que pagar de aquí a X años, lo menos posible. De hecho pedían 8 años, ¿no? Que coincidía con... Sí. Con los 8 años de más. Sí, bueno, ya una de las abogadas que me lleva todo este tema, que se llama Maite, ya se lo dije, porque ella decía, vamos a presentar el recurso rápidamente y tal, y digo, cógetelo con calma, que habrán recortes, ¿no? Y bueno, pues ya hay alguno, pero bueno, me siguen debiendo, de momento, pero bueno, tampoco me asusta mucho, ¿no?, lo que puedan hacer, la verdad es que no. ¿Tú crees que toda esta campaña que se ha montado por tu libertad, tu actitud ante la lucha para conseguir la libertad, ha despertado conciencias también dentro de las cárceles, o por lo menos de las cárceles donde has estado, hablando con gente presa? Sí, pero el problema, claro, el problema sí que despierta conciencia. Lo que pasa es que, lo que he dicho antes, que los presos, claro, no todo el mundo puede hacer lo que he hecho yo, ¿no? A un preso, de entrada los engañan, ¿no? Porque los presos, la mayoría están engañados. Si tú coges el reglamento penitenciario, hay una serie de artículos, ¿no?, que te dan una serie de beneficios. Entonces lo que hacen ellos es manipular eso, de manera de que si tú eres una persona que no las tienes, tienes que tener las cosas muy claras y tener muy claro lo que tienes que hacer, ellos te vienen y te viene un equipo de tratamiento que lo único que hacen son unas cuantas actividades para justificar unos sueldos, poca cosa más hacen los equipos de tratamiento dentro de la prisión, y te dicen: mira, tú estás condenado a 10 años, ¿no? De los 10 años, si te portas bien y tal, y tal, y tal, a los 2 años y medio te daremos un permiso. Claro, esa persona, pues en principio dice: vale, pues mira, hostia, de 10 años, 2 y medio, pues estás saliendo. Cuando llega el momento, pues le dicen: mira, que ahora no puede ser porque tienes que hacer esto otro. Y lo van alargando, alargando, alargando. O sea, es un chantaje. Es igual que el tema de trabajar en los talleres productivos, ¿no? Ellos no dicen que te obligan a ir a los talleres productivos, porque sería reconocer que te están explotando. Entonces ellos lo enfocan de manera de que es una reinserción laboral. Entonces, claro, si tú te viene una psicóloga, un psicólogo, y te dice: mira, te vamos a meter en talleres porque, claro, tienes que coger unos hábitos de trabajo, y se llama reinserción laboral, y tú dices que no, estás diciendo que no quieres reinsertarte, y eso repercute que a la hora de pedir un permiso o un tercer grado o una condicional te dirán que no, porque tú no quieres reinsertarte. Entonces es un poco el chantaje que hay del sistema, ¿no? Tal como lo tienen enfocado para tenerte cogido, ¿no?, y que tengas que trabajar por unos sueldos miserables. Está enfocado así. ¿Querías hacer alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, ¿qué fue el detonante o el pensamiento último que te llevó a decir: acabó, voy a la persona por la de hambre, y cómo ha llevado la...? Bueno, mira, yo de huelgas de hambre, la última vez que me lo contó precisamente un equipo de tratamiento, llevaba, me parece que eran 51 a 52, ¿no?, de huelgas de hambre, porque yo las hacíamos de 30 días, ¿no? A veces era para reivindicar la libertad de los presos de enfermedades incurables, a veces para reivindicar, pues, el acercamiento de presos vascos a su país, a su entorno, en fin, por los FIES. O sea, se iban haciendo huelgas de diferentes tipos. Cuando yo decidí empezar la mía personal fuerte, vi que era la única vía que tenía, y como yo mentalmente sabía que podía hacerlo, lo decidí, ¿no? Pensé: bueno, lo que no puedo hacer es darle la razón. La razón, si yo, por ejemplo, dentro de una prisión secuestro a un carcelero, les estoy dando la razón. Una huelga de hambre solo me puedo perjudicar yo. Había incluso compañeros míos, ¿no?, que me decían: nos ponemos contigo, ¿no? De hecho, en la primera que hice de 76 o 77 días, no me acuerdo, hubieron dos o tres compañeros míos que dijeron: no, lo hacemos contigo. Y nada, a los 3 o 4 días, 5 días, ya vino el director, ya los amenazó y tal. Y claro, para no perjudicarlos, la rompí esa huelga, ¿no? La dejé. Y después, sin decirles nada a ellos, empecé una en solitario en junio. Eso fue en abril, la empecé en solitario en junio. Y bueno, con la mente muy clara de que sabía de que me podía jugar la vida como me la jugué, pero que también sabiendo de que era la única manera que tenía de alguna manera obligar a la institución a no que me regalaran nada, sino simplemente que me revisaran el expediente, porque yo sabía que ya tenía años de cumplidos de más, ¿no? En la primera huelga que estuve, 76, 77 días, no me acuerdo bien, ¿no?, lleguemos a un compromiso en la que estuvo presente el defensor del pueblo de Cataluña, en que, bueno, que me daban que dejara la huelga, me cambiaban de cárcel de la de Cuatro Camins a Brians 2, y saldría de un permiso para darme después de tercer grado la condicional. Cuando llegó el momento, fue cuando se sacaron de la manga esta acusación nueva que tuve, y no me lo dieron. Empecé otra huelga de hambre, y a los 40 días así me dijeron: bueno, va, te lo vamos a mirar y vas a salir igual. Fue otro engaño, y ya fue cuando ya me planteé seriamente llegar hasta el final, ¿no? Y empecé esta última, que duró 100 días. Sí que es verdad que me jugué la vida, que entré en coma un par o tres de veces, Pero bueno, tenía muy claro una cosa, o me jugaba la vida para salir, o de todas maneras me iba a morir dentro de prisión. Y la opción la tenía clara, ¿no? Salía vivo o muerto de la prisión. Por suerte salí vivo y bien, ¿no? Pero lo tenía claro este tema. Lo que pasa es que, claro, eso yo pienso que mucha gente no puede hacerlo, ¿no? No puede hacerlo por enfermedades, por mentalidad, por muchas historias. Yo también es verdad que aquí en las huelgas de hambre tuve una guía muy buena, que fueron los presos del Grapo, que hace muchos años hicieron una huelga de hambre bestial, ¿no? Y yo estaba en contacto con ellos y me fueron explicando los pasos para mantenerme vivo, ¿no? Claro, una huelga de hambre, la base de mantenerte vivo es la glucosa, ¿no? Porque te riega el cerebro y el cuerpo, bueno, el cuerpo puedes quedarte hecho un esqueleto como me quedé yo, ¿no? Pero que si tienes el cerebro más o menos regado, ¿no? Con glucosa y eres fuerte de mente, evidentemente, la aguantas, ¿no? Y decidí hacerla, ¿no? Sí que es verdad que me podía haber quedado, pero bueno, también tenía claro que un día u otro me tengo que morir, o sea que... Estaba claro eso. María. A ver, yo quería saber cómo valoras el tema de sacar información tanto dentro como fuera, porque dentro sí que es verdad que lo que o sea, la gente que está leyendo siempre comenta, estoy pones quejas, no sé qué, y es como si mandas una carta a un montón de alguien al otro lado, ¿no? No sirve de nada, tal. Pero yo aquí fuera siento un poco lo mismo, ¿no? Porque al final quieres que se entere quién. Si más o menos es algo que todo el mundo sabe, pero lo que pasa es que no quieren que salga a la luz. Bueno, desde dentro un recurso es una tontería, ¿no? En el año, no sé qué fue, principios del 82, se creó la figura dentro de las prisiones, el jurista, ¿no? El criminólogo. En principio, esa persona era para ayudarnos a nosotros, no hacer los recursos. Si tú tenías un problema, él como técnico, como jurista, te explicaba los pasos que tenías que dar y cómo enfocar ese recurso, incluso te lo hacía él y tú nomás lo firmabas y lo presentabas. El principio fue también el principio de los juzgados de vigilancia, que parecía que sí que estaban con nosotros, ¿no? Que corregían los abusos, ¿no? Y desviaciones de la cárcel. Después, con los años, todo eso se ha ido transformando dentro de la prisión, y hoy día el jurista, el que ayudas al carcelero a hacerte el parte para que te jodan. Y el juzgado de vigilancia es un instrumento inútil, ¿no? No vale para nada el juzgado de vigilancia. El juzgado de vigilancia es lo mismo que la cárcel un poco más alargada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si un preso presenta un recurso, normalmente ese preso no sabe expresarse como los que se expresará un abogado o como una jurista, ¿no? Él dirá que no está conforme con nuestros hechos y lo hará pues a su manera, pum, pum, pum. Y lo presenta el recurso. Por el otro lado, la cárcel, los carceleros cogerán a un jurista, lo va a fundamentar y lo va a poner un argumento sólido, llegará a los juzgados esos dos escritos. El recurso del preso, pues será un recurso con faltas de ortografía, de cualquier manera, y el otro estará muy bien fundamentado. La razón se la darán a la cárcel, no sirve de nada. En el exterior pienso que aunque pienses que no se hace nada, porque a quién se lo digo, simplemente con pintar las calles, simplemente con eso, ya les molesta y ya los presiona, ¿no? O sea, ya es válido eso. O sea, cualquier pintada, cualquier pancarta, cualquier cartel, ya es válido porque les molesta. Y como España es un país de cínicos y de hipócritas, quieren dar la imagen de que todo está muy bien, cuando a nivel internacional se empieza a hablar de que España, pues las cárceles, que España esto, que España otro, aparece pintada. Pues de alguna manera, lo que he dicho antes, ¿no? A lo mejor no consigues tu objetivo, que es este en concreto, pero sí que consigues frenar esa represión y esos abusos, ¿no? Como mínimo solo frenas, que ya es mucho en los días que estamos corriendo, ¿no? Claro, ellos no te van a decir nunca que vas a estar toda tu vida, ¿no? Ellos no te lo van a decir eso. Ellos te dirán de que si tú lo llevas bien, aunque estés condenado a 70 años, con el tiempo y tal, llevándolo bien, siguiendo todo todo lo que ellos te vayan diciendo, pues saldrás. Y eso es una forma de mantenerte vivo dentro de la prisión. De hecho, no salen las muertes que hay. No saben. Piensa que nomás en Brians 2, en el tiempo que yo estoy, cuando yo fui a Brians 2, ya vas a cárcel abierta un año, unos 20 meses, no llegaba a los 2 años, ¿no? y habían habido más de 30 muertos de gente que se siente desengañada, que se siente ya frustrada, que no sabe ya cómo por dónde salirse, y deciden de alguna manera quitarse del medio, ¿no? Unos se ahorcan, otros se cortan las venas y otros deciden una sobredosis de droga, ¿no? Eso en la calle no sale, ¿no? Las muertes que hay dentro de prisión, pero piensa que es bestial las muertes que hay por sobredosis, que yo pienso que son muertes inducidas, ¿no? Muertes que se podrían evitar si realmente funcionara un poco bien el sistema, ¿no? Pero eso, claro, eso no te lo van a reconocer nunca. Y decirte que no vas a salir nunca tampoco te lo van a decir. O sea, lo que intentan ellos es manipular a la persona, ir alargando el tiempo y que vayan pasando los años, ¿no? Y pum, y pum, y cuando llega el momento, mira, pues ahora falta esto o tal, de aquí dos meses, o te cambian de cárcel. Cuando llega el momento, bueno, ahora te toca salir de permiso. Un mes antes te cogen, te llevan de conducción a otra cárcel y empiezas de cero. Porque el equipo de esa cárcel dice, bueno, sí, tú dices que ahí te han dicho que ibas a salir, pero nosotros no te conocemos. Tenemos que conocerte, tal, tal, tal, tal, tal, tal, y empieza otra vez el proceso, ¿no? Bueno, si lo llevas bien aquí dentro de 6 meses ya hablaremos. Y es una forma de mantenerte vivo en prisión, porque si no, si dijeran a las personas que no van a salir nunca, me imagino que aún habrían muchos más suicidios, ¿no? Entonces, eso no lo pueden ellos tolerar, ¿no? Y la manera de tenerte engañado y en prisión es esta. Cambios de cárcel e irte engañando, ¿no? Y te, como eso es como el burro y la zanahoria, ¿no? Que nunca la coge la zanahoria, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es una manera de mantenerte vivo. Al hilo de lo que ya has comentado, hemos dejado ahí cuatro libretos, que es una recopilación y una cronología de las últimas movilizaciones que hubo tanto en las cárceles italianas como en las castellanas referente al tema de la cárcel perpetua. Hay 4 números nada más, y quien os interese, pues los podéis pillar en internet, también los podéis descargar. Y bueno, pues están ahí para... Pues venga. Sí, yo una de las cosas que quería explicar también, que bueno, todas estas charlas que hay, todas estas cosas que hay detrás, pues claro, tienen que tener su utilidad, ¿no? Y una de las cosas que me parece que ha pasado es que, bueno, el otro día con el compañero estuvimos hablando con la campaña que hubo con los compañeros de Tesalónica y todo esto. No. Lo importante que es, pues todas estas experiencias que se hayan podido recoger y tal, pues si nos encontramos en algo más para adelante, pues que podamos mirar de aprovechar las cosas buenas o los errores y todo esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues desgraciadamente son necesarios los abogados y así, pues por desgracia los necesitamos, ¿no? Para todo, tal como está la cosa ahora. Y lo que tiene que estar muy clara es que la línea jurídica que se tenga que seguir, pues tiene que estar muy clara. Han habido varias cosas que yo pienso que podían haber sido nefastas, o sea, por un lado que la línea jurídica tiene que estar muy clara, creo que es una... Y muy coordinada. En este caso, refiriéndome a Amadeu, se ha demostrado que bueno, casi bien él ha sabido más que los abogados. Y otra cosa pues que ha pasado, pues esa, ¿no? En pequeñas, pues, pequeñas o grandes asambleas que puedan haber o lo que sea, como cuando hubieron estos jaleos, estos piques y estas cosas, pues se tiene que tener cuidado pues donde se pisa, se tiene que tener muy presente de que quien hay ahí es una persona que se está jugando la vida y que, bueno, que eso que decíamos, que una persona, dos personas, tres personas pueden hacer mucha fuerza, también la pueden hacer para el mal, ¿no? O para jorobar el tema, ¿no? Amadeu en la línea jurídica tenía muy clara la que tenía que seguir, el tema de los piques que había afuera o lo que pues ha pasado. Yo creo que la ha fortalecido más que echado para atrás, pero hubiera tenido otros conocimientos de jurídicos y hubiera sido una persona pues más o sensible o que no tenga esa fuerza o lo que sea, pues cosas que han pasado alrededor de la campaña pues podrían haber sido nefastas. La suerte pues que además tiene esa fortaleza que le sale ahí por la oreja, pero coge a otra persona y no... no podía haber sido nefasto. ¿Queréis preguntar alguna cosa más o...? Si te queda una intención detrás escondida o algo. ¿Cómo? En la dirección tuya, de Joaquín, de Manuel Montaño. ¿Si hay? Si hay alguna intención escondida. No, yo pienso que... Yo pienso que... Yo me he quedado muy sorprendido de la gente que hay en la calle, del movimiento que hay, de las ganas que hay de luchar, ¿no? Yo pensaba que realmente tanto los temas anarquistas como de estos temas estaban bastante muertos. Y he visto que no, ¿no? Me he quedado muy sorprendido de que hay gente muy joven con muchas ganas de luchar y eso es muy bueno. Entonces yo creo que el sistema de alguna manera está intentando contentar a este movimiento que hay en la calle, en este momento social. ¿Qué ha hecho? Pues ha soltado al Pinteño, a Joaquín García Villacampa, a mí, a unos cuantos presos muy emblemáticos, gente muy conocida, de alguna manera para frenar este movimiento que hay, ¿no? Pero que yo pienso que el efecto tiene que ser el contrario, que se tiene que continuar y más bien cada vez más coordinados y que la lucha sigue y sigue y sigue. O sea, aquí no hay ninguna rendición, ni un paso para atrás. O sea, siempre para adelante, pase lo que pase, ¿no? Supongo que cuando se den cuenta de que lo que han hecho es fortalecer precisamente a estos movimientos, no saldrá poca gente más, a menos de que presionemos. Pero si nosotros sabemos presionar, podemos conseguir más cosas. Eso es lo que yo creo, porque además ha sido muy, muy junto todo, ¿no? O sea, Joaquín salió unos meses antes que yo, el Pinteño salió 4 días antes, hemos salido más o menos todos en la misma época, y pienso que ha sido pues eso, la presión que ha habido, y de alguna manera, pues, dice, bueno, pues va, les damos un poquito de comida, ¿no? Y que la gente esté más tranquila. El efecto debe ser el contrario, el efecto es que esto nos tiene que dar ánimos y que tenemos que seguir para adelante. Yo no tengo ningún inconveniente en venir a Madrid, en irme a Sevilla, donde sea, ¿no? Porque esto para mí no ha terminado, empieza. Empieza y empieza con más ganas que antes, ¿no? Desde dentro tenía pocas posibilidades, desde aquí fuera tengo muchas más y las quiero aprovechar todas. Todas, porque dentro han quedado mucha gente y gente muy buena que debería estar entre con nosotros y no está. Entonces hasta que salga hasta el último y yo pueda seguiré hablando, viajando y haciendo lo que pueda. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Yo te quería preguntar, que allí en Cataluña hay el DERT, el DERT del PIES, ¿no? Eso es lo mismo. ¿Pero es lo mismo o hay alguna diferencia allá en Cataluña? A ver, tanto el DERT es aislamiento. El DERT en catalán es el Departamento de Régimen Tancat, que es Departamento de Régimen Cerrado. Entonces el DERT está en todas las cárceles hay un DERT, ¿no? En cada cárcel tienen el especial, aislamiento, pasa que en Cataluña llaman DERT. Ese no es el problema es el artículo que te aplican. Está, por ejemplo, el artículo 94, que es un primer grado de 3 meses, y el mismo artículo 94 también puede ser de 6 meses, que es el largo. Cuando ya te apliquen FIES, que el FIES en definitiva es un artículo de reglamento penitenciario, el artículo 93. Eso existe en Cataluña, existe en Sevilla, en Coruña y donde vayas, ¿no? Es el reglamento, eso lo permite el reglamento. El Supremo lo que ha hecho es anular FIES, la palabra FIES, nada más. O sea, el reglamento sigue el mismo, el sistema es el mismo y el fondo es el mismo, o sea, no ha cambiado nada. Ni en Cataluña ni fuera de Cataluña, es lo mismo eso. No tiene... Si no queréis preguntar nada más, pues os agradezco que me habéis escuchado. Sí, sí. Para arrastrar a la gente y eliminar unas generaciones, ¿no? igual que la coca en los 80 y los 90, y después, para que muchos progresen con la moda, pues han pasado en el disco una temporada. No sé. A ver, entonces, quiero decir, igual, por ejemplo, y como medio perdido, mucha gente que ha entrado a la cárcel por historias de la droga, hay gente que no entraba por la droga, y a lo mejor que entraba a pagar una multa. Una movida ajena, ¿no? Por ejemplo. Dice que está que no está, fuma. Cae en la droga, y luego, bueno, por ejemplo, a ver. Quiero decir, que se utiliza mucho para masacrar a mucha gente, ¿no? A ver, por ejemplo. Y fuera también. Es decir, hay muchos barrios, muchos sitios, durante muchos años se ha seguido vendiendo, se ha seguido tal. Mucha gente, y o sea, aparte de la gente joven, la gente se da, ¿no? En Vallecas, por ejemplo, y en algunas zonas de Madrid, las que no se moquean mucho las redes contra la droga, por ejemplo. Pero que yo tenía a los chavales muchas veces. Pagando dentro, que era, si estaban comprobados con amigos y tal, era más difícil que consiguieran droga que fuera, por ejemplo. Te lo sacaban para el hospital, para una cura, una atención o algo, y resulta que ahí es donde casualmente le volvían a meter eso, pues, en la movida, ¿no? O en los barrios. Y si yo no sé, estoy. Está bien, el otro. Si decidirían irse sin querer por la vena o por lo que tal, pues no sé, ¿no? Pero que a mucha gente que se le hace seguimiento y tal, y de alguna manera, cuando están aislados fuera, o no saben cómo resolver las situaciones, pues se les acerca y, bueno, y se les lleva para adelante. Claro. Y luego, bueno, en el movidas de la droga o en otras, ¿no? Y luego te quería preguntar si sabías algo de Dieguito el Malo, que tiempo estuvo mucho en la compra y estas historias, ¿no? El Dieguito. ¿No? Dieguito el Malo. Sí, lo conozco, sí. Claro, digo, salió por lo visto, ¿no? Y en pocos meses, ¿qué pasa? ¿Le acabó y volvió? ¿Que le dio la mentolera y...? Pues, vamos, creo que es una gran... Bueno, yo pienso que... ¿O será que en un momento dado esa especie de fies, ¿eh? Le enredaron en la movida para que volviera a ver. Yo pienso que hay un poco de todo, ¿no? Con el Dieguito. Yo lo conozco hace muchos años, somos buenos amigos. Y pienso que el Dieguito, pues aparte de que evidentemente tiene el problema de la droga, pues lo tiene, pienso que ahí se han juntado una serie de circunstancias creadas, a lo mejor, ¿no?, que es imposible, y le han conducido, pues a... Claro, el Dieguito de entrada, pues tenía, se le mató una hija que se le murió, en fin, han habido varias cosas con el Dieguito. Muchos años en prisión, muy poco apoyo en la calle, aunque haya sacado este libro. Entonces, creo que las circunstancias creadas, algunas de ellas, ¿no?, seguramente, lo inducieron, pues, a como una única salida, pues, meterse, pues, como hizo, ¿no?, en un supermercado, y pasó lo que pasó, ¿no? Que se podía haber evitado, por supuesto, por supuesto. Pienso que más que nada fue de alguna manera como anda un borrego, bueno, el perro lo va llevando por un camino, ¿no? Pues al Dieguito, de alguna manera, el propio sistema y la propia gente lo llevaron a un sitio determinado, hasta que, pues que tuvo la desgracia esta de volver a delinquir y volver a la prisión. Pero pienso que sí, que fue bastante provocado, sí. Pues bueno, muchas gracias a todos. No se termina nunca, vale. No, tranquilo. Me gustaría saber tu opinión sobre una pregunta que en nuestro ámbito, pues, varias veces sale últimamente, porque hay compañeros en Cataluña que se declaran desobedientes a la hora de pagar la multa. Y en tu época, pues, iba con pistola y hacían X tipo de acciones. Pues hoy día se manifiesta la gente, escribe pintadas y tal, y luego, por lo visto, no multan. Y hay que pagar la multa. Se organizan conciertos, eventos, tal, con el fin de sacar la pasta para poder pagar la multa al Estado. Entonces surge este debate que yo estoy, según mi opinión, a favor de no pagar la multa, de irse un fin de semana, un preso o dos, que al final ellos no lo cumplen porque no hay espacio físico, ¿no? Y no pagar la multa. ¿Y qué piensas tú respecto a esto? Que no debería pagarlas nadie. Sí, nadie debería pagar ninguna multa. No, porque luego no, porque al compañero a lo mejor tiene niños o tal, no puede, pues entonces que no se meta lo que no puede, o al compañero, no sé, quitar un oficio, decir algo, manifestarse donde no se debe y no pagarle, al final no pagarle, no, porque realmente nuestro dinero, de nosotros, a través de nosotros, otra vez a pagarle a ellos, ¿no? Claro. Claro, pero el problema está en que unos pagan y otros no, y no debería pagar a nadie. Es lo que pienso yo. eso de las penas multas allí en Cataluña últimamente, pues había por parte del movimiento libertario pues bastante a campaña y bastante apoyo y así. Y últimamente hay, bueno, es una cosa que pasó allí cercano a Manresa, ¿no? Por parte de colectivos así independentistas y así de allá, que bueno, unos chavales se fueron allí y se cargaron el toro este de los Borne, ¿no? Que lo consideran pues es un símbolo españolista allí y todo el rollo, pues fueron a atacarlo. Y se están metiendo también en el tema este de hacerse insumisos a las penas multa y tal, y están haciendo también sus campañas y así. Está últimamente por la línea esa. Es un principio. Sí, sí. Quiero decir que normalmente ahí pues era un tema del ámbito libertario más bien y tal, pero que últimamente del sector independentista de allí y así, pues también se están moviendo con eso.